Comienza aquí la segunda parte del programa. Y bueno, a mí lo que me ha ocurrido anteriormente en la primera con eso del pincho me recuerda cuando hace muchos años, allá por mediados de los 90, cuando nos vendían el nuevo formato, el formato CD, este que nunca se raya. Y luego te comprabas y al cabo de X tiempo todos los CDs, bueno, todos no, pero muchos CDs acababan rayándose. Pues lo mismo, ¿no? Los pendrive. A veces ocurren estas cosas, es decir, que de repente tú has volcado tus archivos sonoros, los metes en otro ordenador y no reconoce ni el pincho ni nada, nada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Prometido que si puedo recuperar esos archivos los vas a escuchar porque quedaron muy, muy bien. Pero bueno, nos centramos ahora en la segunda hora de este especial, el último de los especiales dedicado a Mike Oldfield. Empezábamos con el Tubular, tuvimos varios la semana pasada oportunidad de disfrutar con ese nuevo realmente, porque ambos cortes, el primero que salió de 4 minutos y el posterior de otros 4, el total eran unos 8 minutos y medio, no era conocido por ninguno de los fans. Es decir, hace apenas una semana se publicaba por primera vez, y eso que el trabajo ya tenía sus añitos. Pero bueno, supuestamente, como os decía, era el anticipo de lo que iba a ser el Tubular, el 4, que se quedó de momento ahí. Bueno, Mike Oldfield para este programa lo ha sido todo. De hecho, la sintonía que escucháis habitualmente es uno de sus temas, de sus álbumes. Muchos de los fondos musicales, de los indicativos, de la música que acompañan tanto a relatos como a poesías, pertenecen a muchos de sus álbumes. Y a mí, en lo personal, pues me ha enriquecido musicalmente hablando, porque hace una música no comercial, una música diferente, que a mí particularmente me gusta. Bueno, también tiene su lado comercial, ¿no? Moonlight Shadow, To France, etcétera, etcétera. Pero bueno, sobre todo la parte instrumental, los largos temas son los que a mí realmente me alucinan de él. ¿Qué es lo que os ofrezco hoy? Pues sinceramente, una selección, pero para mí, de los mejores momentos que tiene, o de las mejores piezas, o de los temas que más, de una u otra forma, me tocan, ¿no? Sentimentalmente hablando, o porque me hacen evadirme, me hacen soñar, en definitiva porque me gustan más que otras. Estos son los favoritos de un servidor, de Mike Oldfield. Espero que esta próxima hora la disfrutéis y nos encontramos dentro de 60 minutos. Thank you. Amigos y amigas, hasta aquí ha llegado un nuevo programa de La Luna y Compañía. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado, sobre todo esta última hora, porque a mí es mi debilidad y ¿qué os voy a decir? En fin, que la semana que viene volvemos con un nuevo programa. Como siempre, me despido con el deseo común de cada semana, de que la Blanca y Gordota, nuestra querida amiga La Luna, la que está allá arriba, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Os dejo con unos instantes más de mi gran amigo Mike Oldfield, 70 años ya, 50 del tubo Larbells, cómo pasa el tiempo. It's not easy.